Qué lindo tema. La película Secretaria Ejecutiva, no sé si la viste, pero si no la viste, te la super recomiendo. Esta es la banda de sonido de una película impresionante, ya patrimonio cultural de la humanidad. Secretaria Ejecutiva, tenés que verla. Es impresionante. Vamos a actualizar también los datos del tiempo. 12.4 la temperatura y allí nos vamos a más información en esta mañana. Porque como desde ayer estábamos planteando el tema de la rotonda de General Alvear, un pedido que fue denegado, como te acordarás, por la gente de Vialidad, que querían, bueno, poner algo la gente de Roque Pérez en la rotonda como para identificar la ciudad. El tema está planteado, pero nos quedó saber qué era lo que querían poner ahí en la rotonda los alvearenses, y para eso le vamos a preguntar a la presidenta del Consejo Deliberante, a Graciela Piedrabuena. Graciela, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Te equivocaste porque estamos hablando de Alvear, dijiste la rotonda de Roque Pérez. La rotonda de Roque Pérez. Te tira Roque Pérez. Tenés razón. Perdón, perdón. La rotonda de General Alvear. Sí. Graciela, bueno, sí. ¿Qué era lo que iban a poner que no se los permitió la gente de Vialidad? Mira, en realidad la solicitud de autorización a la Dirección Provincial de Vialidad surge de un proyecto aprobado por unanimidad, que presenta un bloque, en este caso el Radical, el año pasado, que ya se estaba construyendo la rotonda, y bueno, al ver que se había roto la imagen que estaba antes, que era un San Cristóbal emparchado, porque también tiene su historia re divertida, ese San Cristóbal, porque tenía el cuerpo de Cristóbal Colón y la cabeza de San Cristóbal, porque fue un error hace muchos años cuando se compró eso, y era un emparche lo que había, y se rompió esa imagen. Bueno, y se pensó desde el bloque, desde el radicalismo, en darle apertura a la comunidad a que eligiese qué nos iba a representar así con una identidad alvearense, y bueno, que participasen jóvenes, adultos, chicos, y elegir entre todos algo. Por otro lado, las autoridades, supongo que en su momento ya tendrían pensado que, y inclusive Rotary había hecho ya una presentación ante el director de Vialidad, que es el ingeniero Bertoni. Y ellos ya tenían preparado un símbolo de Rotary para ponerlo, y ya tenían ubicación y todo. Además, se pidió en ese mismo proyecto que hay varias señoras que han estudiado paisajismo, que se las convocara como para hermosear el lugar y que nos diera, digamos, está tan lejos la rotonda de Alvear que necesitamos que marque ahí que estamos adentro de esa ruta nosotros. Entonces, bueno, se eleva el proyecto y viene la respuesta, que yo por ahí no quise generar una polémica al presentarlo, sino que sepa la población por qué el intendente va a dejar el pasto cortado. En realidad lo deja porque hay una ley para las rutas provinciales que lo determina así, y la idea es proteger al que maneja y al que transita las rutas provinciales, que no haya elementos que distraigan, obstaculicen o provoquen un accidente en su conducción. Y bueno, nos quedamos con las ganas, pero bueno, respetuosos de las normas, nos vamos a dedicar a ver si se puede hermosear donde está el nombre de General Alvear, levantarlo un poco a eso, iluminarlo para que se sepa que existimos a 12 kilómetros de esa rotonda, ¿no? Claro, exacto. Bueno, pero igual se pueden poner cosas a la vera, me parece, ¿no? A cierta distancia. Claro. Pero es más, no terminamos de leer todo lo que vino porque, bueno, recién hoy, primero quiero aclarar eso, como presidente de bloque o como en otro momento formé parte o fui presidente de un, no, presidente del consejo soy ahora, como presidente de bloque, siempre fui de la idea de que, por una cuestión ética más que nada, que los temas, si se tratan en el consejo, son primero para el consejo y después para el público. Siempre me pareció que ese cuidado lo tenía que tener. Ayer me apuré a poner esto porque hace mucho que esperábamos lo de la rotonda, que creo que se presentó en agosto del año pasado el pedido, o septiembre, y no está tratado en el consejo. Bueno, entonces no leímos todo lo que viene de información sobre esa ley. Y habla también de la ubicación de las garitas, de los refugios, creo que es a 200 metros de la rotonda. O sea, nosotros nos modifica bastante todo lo que teníamos como una estructura simple antes de que fuese esta rotonda, que no es tan grande, pero es una rotonda importante. Claro, me supongo que lo que habrá sucedido es un gran sentimiento de frustración entre toda la gente que estaba involucrada en este proyecto, ¿no? Yo no sé, los involucrados fuimos más que nada los radicales en este, en ese momento, que lo pensamos darle participación, que a los chicos les gusta mucho este tema de ver, de buscar, viste, que cómo nos sentimos los alvearenses, quiénes somos, cómo representarnos, y bueno, nos pareció que iba a ser una linda movida, pero bueno, le buscaremos la vuelta para que eso esté en un lugar que esté permitido en la ley y que la rotonda esté encespada, ¿era la palabra, Laura? Palabra nueva que aprendimos ayer, encespada, sí. Quiere decir nada más que con césped. Sí. Y yo por ahí entiendo, porque yo que soy fanática de las plantas y paso por Roque Pérez con sana envidia, te lo digo, sí. miro con detenimiento qué es lo que hay puesto, y me distraigo mirando. Claro que voy de acompañante por lo general. Con las flores que están puestas en Roque Pérez. Sí, es más, a mí me fascina ver esos grupos de arbustos y lo bueno que quedan, y si vas sola manejando los mirás y por ahí te comes el cordón y te chocas con alguien, digamos que esa la ley tiene su justificación y la ley es para defensa de, no para ataque de los demás, ¿no? Así que bueno, veremos también, vamos a leer bien hasta qué altura se consideran los arbustos, por ahí le podemos poner una petuña de 10 centímetros. Claro, bueno. Y ayer llegó un amigo a decirme que no me sienta frustrada, que le van a hacer pintar flores con un artista local toda la vuelta del castillo. Ah. Bueno, lo hemos tomado así con un poco de humor por ahora, ¿no? Claro. Y Graciela, ¿no distrae también otras cosas que se encuentran en la ruta, en las otras rotondas, qué sé yo, las vírgenes y todas esas cuestiones? Sí, pero ¿qué pasa? Lo que ya está puesto, una vez que salió la ley, ya está puesto. Ajá. De aquí en más, nosotros tenemos rotonda nueva, bueno, ajustarnos a eso. Claro. Y en privado vos me contabas algo, y es cierto, por ahí uno podría hacer las cosas sin sin pedir autorización y las hace, pero también es una frustración que te la saquen. Seguro. Así que bueno, veremos todo lo que es para mejorar adelante y buscaremos cuál es la vuelta que le podemos dar para que esté hermoso lugar. Seguro. Nuestra intención era que Alvear esté reflejado a 12 kilómetros, ¿no? Con creatividad seguro que lo van a resolver. Seguro, las mujeres y muchos hombres son muy creativos, pero somos más creativas las mujeres. Seguro. Graciela, gracias por este aporte. No, te agradezco a vos, porque yo estaba en una reunión y me dijeron, mirá, están hablando en tal radio de la rotonda. Digo, bueno, es bueno que también opinar desde acá, que ya te digo, siento que estoy cometiendo casi un pecadillo porque me gusta primero tratarlo en el consejo. Pero como era algo de nuestro bloque y bueno, vino la negativa, la comunicamos porque estamos esperando a ver cómo mejorábamos este espacio. Graciela, esta noche en la sesión del consejo van a tratar también temas importantes, ¿no? Sí, muchos temas. Alguno tiene que ver con dinero también, me parece, ¿no? Sí, muchos tienen que ver con dinero. Es uno de los temas más importantes del año. Yo a dos temas les doy mucha importancia, digamos, por mis gestiones anteriores, que es presupuesto de gastos y recursos anuales, sí, y memoria y balance del año. Claro. Y nos toca difícil porque teníamos solo dos concejales, ahora somos cinco. Algunos yo me incorporo con experiencia, otra gente es nueva y con mucha voluntad. El Rafán es muy difícil de leer, firma la elevación nuestro intendente, que es de nuestra gestión, cuando toda la gestión la realizó otro partido y solo 20 días el radicalismo. A ver, pero siempre tenemos cosas saludables en política para marcar. No voy a adelantar, pero bueno, estamos de acuerdo con los papeles, el equipo contable municipal está muy acostumbrado a trabajar, tienen asesoría paga por la municipalidad sobre RAFAM, están controlados por el Tribunal de Cuenta, pero siempre hay detalles para marcar desde la diferencia de ideología o partidaria. Entonces, no creo que haya polémica para nada, pero es un tema muy importante. Claro, ahí está. Tenemos otros temas como son los convenios y contratos realizados por el municipio hasta ahora, los tenemos que convalidar, son muchos, muchísimos. ¿Qué otra cosa importante tenemos? Bueno, después un plan de 25 viviendas, que estoy muy feliz por este tema, que es una de las necesidades que tiene Generador de Armas, más viviendas. Bueno, que seguramente saldrá aprobado por todos. Y bueno, después tenemos ordenar cosas que hay que ir ordenando como municipio y, por ejemplo, reglamentamos las entidades intermedias que no de bien público, perdón, que no estaban reglamentadas, un marco legal para que se pueda trabajar en orden y en armonía. Y bueno, lo demás es lo de rutina, digamos. Claro. Graciela, como siempre, muy amable por compartir este ratito con nosotros y, bueno, por lo menos llevarle un poco de tranquilidad de que a la gente que la voluntad estuvo, ¿no? No, la voluntad estuvo y está, y es más, la mejora le iremos a hacer, seguramente no he hablado con el intendente, pero sé lo que piensa, que lo iremos a hacer donde dice General Alvear, le pondremos cuanta cosa encontremos para mejorarlo y la rotonda quedará para los teros, ¿qué? Que veremos nidos de teros. Pero ojo que distraen los teros. Bueno, es una chance. Bárbara, Graciela, hasta luego. Ha sido un gusto, Carlos, charlar con vos. Un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias, lo mismo digo. Chau. Hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Graciela Piedrabuena, presidenta del Consejo Deliberante de General Alvear, tras la negativa de Vialidad de dejar poner algo que identifique la ciudad en la nueva rotonda. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos. 106, 106.